años de la noche, os anuncio que bajo la luz de la luna empieza este viaje. El galeón del misterio está preparado para zarpar. En la que solo los que buscan respuesta embarcarán a bordo de ese viejo y hermoso galeón. Oh, sí, son muchas las almas que han embarcado con nosotros esta noche. Navegaremos por donde otros no se atreven, hacia rumbo desconocidos. No hay mapas, no hay rutas. El viento nos empuja hacia el otro lado. Es la hora de los valientes, de los que sienten la necesidad de saber algo más del horizonte. Sé que la vida es un reto y está llena de misterio. ¡Bienvenidos todos a esta gran aventura! ¡Zarpamos! ¡Comienza la otra mirada! Remover los tanques. ¡Oh! Aquí, Houston. Repite, por favor. Houston, tenemos un problema. Perdemos potencia en el circuito principal B. Tenemos mucha actividad propulsora, Houston. ¿Qué le pasa al ordenador? Se ha desconectado. Hay otra alarma principal, Houston. Comprobaré. No ha sido una válvula de presión. Quizá el grupo C. El ordenador vuelve a funcionar. Reconfiguraré el RCS. Se ha disparado una luz de aviso. Hay múltiples indicadores de alarma, Houston. Tenemos que reinicializarlo todo. Bien, paso a SCS. Santo Dios, su ritmo cardíaco se está acelerando. Com, ¿qué indican sus datos? El tanque 2 de O2 no muestra lectura. El tanque 1 está a 725 PSI bajando. Las células de combustible 1 y 3 están... Vaya, ¿qué está pasando? Ahora mismo le informo. Director. Adelante. La unidad giroscópica está a punto de bloquearse. Estoy perdiendo la señal de radio. Su antena debe estar en 22. Tendrán que hacerlo manual. De uno en uno, por favor. De uno en uno. De uno en uno. Ecom, ¿es un problema de instrumentación o una pérdida real de potencia? Dadora del módulo de mando. El flujo elevado de O2. Quizás sea un fallo. Del sistema de alarma. Houston. Estamos expulsando algo al espacio. Lo estoy viendo ahora mismo por la ventana 1. Está claro que es... alguna clase de gas. Tiene que ser el oxígeno. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches y bienvenidos todos a bordo de este viejo y hermoso galeón de las ondas de la radio. Ayer mismo me quedaba absolutamente prendado, sorprendido por la exquisitez de cada uno de los dibujos que se veían en las proyecciones que iban pasando en las diapositivas en el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Hablaban del cielo, naturalmente, pero de un cielo muy especial. Un cielo que se dibujaba en el siglo II antes de nuestra era y que quedaba así, dibujado y calcado en los huesos oraculares encontrados en la antigua China. Así el hombre, desde la propia noche de los tiempos, viene mirando al cielo con un pensamiento incrustado quizás en el fondo, no sé si de su cabeza o de su propio corazón, y es que de alguna manera estaba siendo contemplado desde algún punto en alguna de esas luces parpadeantes en el infinito. En cosmología, el principio antrópico, y leo textualmente, se establece que cualquier teoría válida sobre el universo tiene que ser consistente con la existencia del ser humano. En otras palabras, si en el universo se deben de verificar ciertas condiciones para nuestra propia existencia, dichas condiciones se verifican ya que nosotros mismos existimos, es decir, que nosotros estamos observando todo aquello que nos rodea. Quizás así en un principio nos cuesta trabajo un poco de digerirlo, pero somos en definitiva, según dice el principio antrópico, el resultado de esa evolución del propio universo. A mí me fascina ver cómo los grandes hombres de la ciencia se siguen haciendo la pregunta de cómo y cuál fue el minuto cero, la génesis, cómo partió la vida en este planeta. Se han hecho muchos experimentos y no hay una forma de darle una respuesta absoluta a ese gran enigma. Sin embargo, al día de hoy todavía hay muchos que persiguen esa explicación, también haciéndola a través de la propia biología, la exobiología, buscando, en pocas palabras, la vida en cualquier lugar recóndito de nuestro universo. Claro está, para algunos es un principio imposible, y mucho más cuando nos vamos directamente al terreno del propio misterio. Es por esto que esta noche yo me gustaría que mirarais al cielo de una manera muy especial. Un cielo que tiene que ser ahora mismo un cielo radiofónico. Un cielo estrellado el cual tenga la posibilidad de que de alguna manera lo volvamos a mirar como nuestros antepasados o como la mirada de un propio niño, con esa humildad, con la capacidad de asumir el propio misterio, porque se puede hablar del terreno del misterio con los pies en la tierra siendo muy serio. En mis manos tengo un libro que esta noche va a ser el significado, gran parte de la colación de esta gran travesía en el Galeón. Los 20 mejores expedientes X españoles. Lo firma un gran periodista que ha dedicado muchísimos años de su vida al estudio meticuloso de cada uno de esos expedientes, de esos testimonios que dicen de haber topado con luces en el cielo. Y es que han sido muchos y muchas las referencias que esta noche vamos a poner sobre este tapete de las ondas. Miguel Pedrero, que va a estar con nosotros. También esta noche a bordo del Galeón nos vamos a adentrar directamente en el propio tejido de la historia, porque vamos a mirar hacia atrás y vamos a traer una historia simplemente alucinante. Es así como partimos esta noche a bordo del Galeón. Esta noche, eso sí, mirando al cielo, una noche ufológica en La Otra Mirada. Una carretera, una carretera, una carretera. Una historia, una historia. Y tú, ahí en la noche. La otra mirada. Recuerda, todos los programas de La Otra Mirada están alojados en iVoox, el portal de audio kiosco en internet con acceso libre y gratuito. Es noche de radio con iVoox. ¿Embarcas? Los viejos marineros sabemos que hay un galeón que surca las ondas de la radio en la noche. Este es el momento en el que las historias cobran vida propia, donde buscamos respuestas más allá de limitaciones y prejuicios. Pero ese es el alma de este galeón. ¿Y tú? ¿Embarcas? Tiempo de reflexión. Tiempo de radio. Escuchas La Otra Mirada con Alejandro Sánchez del Olmo. Bueno, pues amigos, esta noche en La Otra Mirada miramos a los cielos con un libro que he recibido muy especial. Un libro que lo firma uno de los grandes periodistas de investigación de este país. Me estoy refiriendo a Miguel Pedrero y el libro lleva por título Los 20 mejores expedientes X españoles. Es el momento propicio de la noche para abrir una mesa de debate, para hacer radio y mucho más a esta hora de la noche. Querido Miguel Pedrero, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada. ¿Qué tal? Muy buenas noches y encantado de estar en tu programa. Bien, ha llegado, amigo, a este galeón, a la que es tu casa, y por otro lado, como siempre poniendo rumbo hacia tierras de gallega, un viejo conocido de estas ondas y de estos ambientes, Luis González González. Luis, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Miguel. Muy buenas, Luis, ¿qué tal estamos? Bueno, aquí estamos, aquí en esta, al calor de la lumbre de las ondas. Lo mejor que se pueda hacer a estas horas de la noche. Sin duda alguna. Bueno, chicos, hay mucho paño por debatir esta noche, pero la primera pregunta, y por obligación, por lógica, ¿no? Como punto de perspectiva, quiero establecérsela a nuestro invitado esta noche, a Miguel Pedrero. Miguel, ¿cómo nace un libro tan pretencioso, lleno de información, variopinto, donde apunta a múltiples frecuencias dentro del terreno de no solamente de la ufología, sino también del propio misterio? ¿Cómo nace un proyecto de esta naturaleza? Bueno, pues fundamentalmente por el deseo de que muchísimos casos, muchos de los que toco en este libro, no hubiesen quedado olvidados en el fondo de un cajón. Porque yo tengo un vicio, uno de los vicios confesables, y es que cada vez, a medida que pasan los años, me interesan más este tipo de temáticas, digamos, fronterizas con la ciencia, o relacionados con fenómenos extraños que rompen hasta cierto punto determinados dogmas científicos. Y lo que más me gusta es ir al lugar de los hechos, encontrar los testigos, intentar encontrar una solución o al menos tratar de llegar al fondo, siempre en la medida de mis posibilidades, de este tipo de casos, ¿no? Entonces yo pierdo, entre comillas lo de perder, una gran cantidad de tiempo, esfuerzo y dinero, y digo lo de perder porque la gente que tengo a mi alrededor, familiares, amigos, etcétera, utilizan esa palabra, ¿no? Lo de perder el tiempo, ¿no? Claro. Y como digo, he perdido muchísimo tiempo, entre comillas, yo creo que lo he ganado, en realidad, siguiendo este tipo de casos, ¿no? Y tengo tantísimos casos, tantísimas historias, tantísimos testimonios, que creo que merecía la pena sacar a la luz al menos algunos de los más interesantes. Miguel, este es un terreno donde se establece sobre todo una bipolaridad, ¿no? Frente a los que creen a pie juntilla en los que existe el fenómeno, y por otro lado, la contrapartida, aquellos que niegan de una manera taxativa y, por supuesto, siempre lapidando por lo menos la curiosidad de gente como tú, periodistas de lugar, que van sobre todo con la premisa de querer saber qué es lo que está ocurriendo cuando ha habido un avistamiento, o cuando dicen que algo está ocurriendo en un determinado lugar, ¿no? Porque uno pone una serie de cortafuegos siempre que llega a cualquier lugar, no dando todo por hecho, sino al contrario, diciendo, bueno, vamos a ver lo que vamos a encontrar, ¿no? A lo largo de todo ese tiempo, todo ese rosario, tanta investigación, ¿qué ha quedado como pozo, como fondo de sedimentación? ¿Uno llega a creer más todavía en el fenómeno o uno se llega a retirar un poquito más de él? Bueno, mira, entre los pocos periodistas e investigadores que siguen este tipo de temática, suele suceder que en un determinado momento, como bien decías tú ahora, bueno, digamos que llegues a cierta decepción, ¿no? Porque a veces tienes la sensación de que te conviertes en una especie de recopilador de casos, ¿no? Pero la gran respuesta, la respuesta definitiva, nunca llega. Y eso hace que muchos periodistas, investigadores, bueno, pues acaben dejando esto, ¿no? Bueno, a mí de momento no me ha pasado, ¿no? Todo lo contrario. Ya sabes lo que dicen, cuanto más viejo, más pellejo, ¿no? Y a mí, a medida que pasan los años, me interesa más, ¿no? Y además, yo creo que cada vez disfruto más haciendo un tipo de periodismo que ya no se hace, ¿no? Que es el reporterismo, ¿no? Hoy en día entras a la redacción de cualquier medio de comunicación y parece que entras en el Ministerio de Fomento, ¿no? Todas las mesas están muy limpias, unos fantásticos ordenadores y unas fantásticas conexiones a Internet. Pero como se decía en la famosa serie de Expediente X, la verdad está ahí fuera, la verdad no está en las redacciones, la verdad está ahí fuera. Y en mi caso, en los protagonistas de este tipo de incidentes, ¿no? Que ya no solo el caso en sí, ¿no? Que te cuenten su experiencia, que trates de reconstruir el caso, que trates de buscar nuevos testimonios. No solo eso, sino que a mí cada vez me interesa más, y eso es algo que he tratado de reflejar en este libro, en los 20 mejores expedientes X españoles, cómo a estas personas les cambia la vida, ¿eh? Porque son, bueno, personas con una una vida normal, como cualquiera de nosotros, que no tienen ninguna vinculación con esta temática, la mayoría de las personas que aparecen en este libro, el 99%, y en un momento determinado viven un fenómeno extraño de este tipo y les produce un shock, ¿no? Que hace que en muchas ocasiones cambien de vida, se interesen por nuevos temas. A veces les afecta a su vida personal y a su vida profesional porque tienden a ver el mundo de otra manera. Dicen, caray, yo lo tenía todo muy claro, lo que era el mundo, tenía mi vida monótona, mi vida familiar, y de pronto me encuentro con esto que rompe todos mis esquemas. Hay algo más, ¿no? Y eso, cada vez más, a mí es lo que más me interesa. Pues precisamente en ese terreno es el que nos vamos a adentrar esta noche, como siempre mirando con perspectiva esta noche los cielos de toda España. Querido Luis, te vemos muy recatado, escuchando perfectamente cada una de las palabras de Miguel Pedrero. Un libro excepcional, sin duda alguna, un auténtico recorrido por el mapa del misterio, como bien apunta, de aquel periodismo de todavía, de los de blog y los de mapa arrugado justo en el asiento del copiloto, haciendo esos 1000 kilómetros detrás del propio misterio. Son muchos los casos, Luis, pero me gustaría que empezaste tú esta noche precisamente abriendo este pan, ¿no? Poniendo sobre la mesa y conversando esta noche con Miguel, porque para eso tenemos la suerte de tenerlo con nosotros en las ondas. Bueno, yo quiero aprovechar para darle las gracias a Miguel por esta fantástica oportunidad que nos da él a nosotros, porque yo tengo que confesarme un auténtico fan y seguidor de Miguel. Y tengo que reconocer que de las jornadas que hemos compartido cenando y en largas charlas, es que uno se queda embobado y fascinado no solo por el trasiego del viajero de Miguel Pedrero, sino por la fascinación con que te lo cuenta, ¿no? Ese reporterismo del que está hablando, es que lo vive todavía cuando lo está contando, todavía se está sacudiendo las arenas de las sandalias de todos los viajes que ha recorrido, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo creo que si no fuera por personajes como Miguel, pues los profanos en esta materia, los que no tenemos demasiados conocimientos, los que simplemente pues nos informamos leyendo pues las obras de los investigadores, pues yo creo que no estaríamos atascados, porque si el propio investigador, como Miguel, reconoce ahora que llega un momento en que se atascan, el lector se atascaría todavía mucho más, porque a mí me gustaría preguntarle a Miguel, desde el año 47 que arranca, digamos, entre comillas, la época moderna de la ufología, hasta el año 95, por ejemplo, vemos un amplio espectro de sube-baja de casos, donde hay un gran vacío durante años de oleadas y etc. Pero de repente, cuando aparece una nueva oleada, un nuevo caso espectacular, parece que el fenómeno se ha cambiado el disfraz, se ha acoplado a las nuevas modas, a las nuevas tecnologías. Me gustaría preguntarle, sobre todo, ¿qué opinión tiene él de este aspecto del fenómeno ufológico, que ya afortunadamente cada vez son menos los que piensan en hombrecitos verdes cada vez que sale la palabra ovni en la mesa, ¿no? Entonces me gustaría saber cuál es su opinión sobre este cambio tan drástico que pega el fenómeno y que no hace más que desconcertar al propio investigador. Mira, actualmente las conclusiones de los investigadores más vanguardistas, de los pensadores, de los analistas, va por una línea muy diferente a lo que se puede pensar quizás cualquier persona que nos está escuchando, ¿no? Si ahora mismo salimos a la calle y le preguntamos a cualquier persona si cree en los ovnis, pues bueno, algunos nos contestarán que sí, otros que no. Y si aquellos que contestan que sí les preguntamos, bueno, ¿qué creen que son los ovnis? Pues obviamente la mayoría de ellos dirán, pues naves extraterrestres procedentes de otros planetas que están aquí en misión de exploración, estudiándonos, ¿no? Sin embargo, desde mi punto de vista y de otra mucha gente, la cuestión es muy diferente, ¿no? A veces a mí cuando me preguntan qué es el fenómeno ovni, yo digo que son carros de brujas, ¿no? Y la gente pues abre los ojos enormemente y piensan, ya sabíamos que estaba loco, pero todavía no está mal de lo que nos pensábamos, ¿no? Pero la realidad es que interpretamos el fenómeno desde nuestro punto de vista antropocéntrico, ¿no? Entonces cualquier investigador, cualquier ufólogo clásico te diría, claro, ahora sabemos, en pleno siglo XXI, cuando estamos haciendo grandes descubrimientos astronómicos en la era de la carrera espacial, de los grandes descubrimientos astronómicos, bueno, pues ahora sabemos que son seres extraterrestres, ¿no? Que el universo es enorme y que, por supuesto, ¿cómo no va a haber vida en otros planetas? Y antiguamente nuestros antepasados, que eran medio tontos, pues los confundían con dioses, con brujas, con espíritus, ¿no? Ya está todo claro. Y yo digo, no, en el fondo estamos cometiendo el mismo error. Estamos interpretando el fenómeno desde nuestro punto de vista sociocultural. Pero ¿por qué van a ser extraterrestres? Es más, el fenómeno, desde mi punto de vista, y después de muchos años de seguir centenares o miles de casos, el fenómeno tiende a adaptarse al contexto sociocultural del momento. Es decir, nos enfrentamos a alguna clase de inteligencia que toma diferentes formas y se presenta ante un tipo del año 1500 o ante un tipo del año 2013. Toma diferentes disfraces, pero en el fondo, desde mi punto de vista, no deja de ser un disfraz. Por ejemplo, encuentros cercanos, ¿no?, que son quizás los más interesantes, cuando el testigo o los testigos se encuentran no solamente con ese objeto volador, sino también a veces con los humanoides, ¿no?, o con los tripulantes de esos objetos, ¿no? En un principio parece que es un encuentro casual, pero tú cuando andas en cada uno de los casos te das cuenta que de casual nada de nada. El fenómeno quería que esa persona o esas personas observaran ese fenómeno en ese determinado momento, y no otras personas, y no en otro momento. Yo, hay una, en los relatos hay una serie de características o de que yo llamo marcas de veracidad, ¿no? Son elementos aparentemente marginales en el relato de los testigos, pero para mí son muy importantes, porque cuando lo has escuchado 300 veces, dices, aquí hay algo. Encuentros cercanos en carretera, ¿no? Cuando el testigo te dice, oye, qué raro, mira que estoy acostumbrado a conducir por esa carretera y hay un tráfico enorme, pero justo el día del encuentro, oye, no pasó ni un solo coche en ninguna dirección, ¿no? Esto, si lo escuchas una vez, puedes decir, bueno, casualidad, pero cuando lo escuchas 300 veces, dices, de casualidad nada. Aquí hay algo, es como si el fenómeno estuviera despejando el teatro de operaciones, ¿no? ¿Esto qué supondría? Pues supondría que estamos hablando de una inteligencia que tendría la capacidad de interactuar con todos los conductores que iban a pasar por allí esa misma noche para que no pasaran, por unas razones o por otras, ¿no? Esta es una de las marcas de veracidad. Hay más, ¿no? Por eso a mí me lleva a concluir, no solo a mí, sino a otros muchos investigadores que ya dijeron algo así incluso antes de que yo naciera, ¿no? No es un descubrimiento mío. A mí me lleva a pensar que detrás del fenómeno hay algo mucho más complejo que naves de chapa que nos vienen a visitar. Es otra cosa. ¿Qué interrogantes podrías poner en ese terreno, ¿no? Porque, por otro lado, no sé, y estamos en mesa de debate, Luis, también me interesa tu opinión, ¿no? Yo siempre que miro al fenómeno, veo cosas que me llaman la atención en ambas polaridades, y me explico. Por un lado, la evidencia, a pies juntillas, gente normal que no gana absolutamente nada, es más, se tira piedra a su propio tejado cuando abierta y manifiestamente dice haber topado con un algo, ¿no? Haber visto, haber tenido esos encuentros. Y por otro lado, lo que nos dice la ciencia, tanta monitorización a los cielos, tanto estudio que nos vienen a decir que están buscando el concepto vida en cada uno de los, en el fondo de radiación, en las galaxias cercanas y demás, y no dan una respuesta, ¿no? O sea, hay un vacío, por un lado, de la balanza, y un interrogante, una serie de expedientes como los que Miguel pone en su libro, en ese rosario de investigación, donde de alguna manera, cuando el río suena, es porque agua tiene que llevar, ¿no? En ese sentido, ¿qué opináis, no? ¿Por qué existe ese vacío que no se ponen en mitad, en digamos, una especie de consenso? Bueno, en realidad, ¿qué estamos buscando? El proyecto SETI, ¿no? El famoso proyecto de búsqueda de vida extraterrestre. En el fondo, lo que están buscando los científicos son emisiones de radio, ¿no? Bueno, ¿por qué una civilización extraterrestre o de otros mundos o de otras dimensiones? No lo sé. Se iba a comunicar con nosotros a través de ondas de radio, ¿no? En el fondo, estamos buscando algo cuando ya están aquí, ¿no? A veces me preguntan, ¿por qué no se produce el contacto definitivo? Y yo digo, no, si el contacto definitivo lleva produciéndose miles de años. O sea, es relativamente sencillo seguir el rastro del fenómeno desde hace miles de años hasta la actualidad y ha estado siempre con nosotros. Por eso yo digo que el fenómeno OVNI no tiene nada que ver con lejanas estrellas, sino con el ser humano. Están aquí por nosotros, se muestran cada cierto tiempo, aparecen en las pantallas de radar, son filmados y fotografiados, son perseguidos por cazas militares, aterrizan en bases militares, incluso en bases militares españolas. Y tengo pendientes un buen rosario de casos de ese tipo, ¿no?, por sacar a la luz. Es decir, las evidencias son tantas, ¿no? Bueno, a veces dicen, es que ningún astrónomo se interesa por los ovnis. Y digo, hombre, los dos grandes investigadores del fenómeno ovni son astrónomos, son los astrofísicos, ¿no? El doctor Alan Hynek y el doctor Jacques Vallée. Por lo tanto, claro que hay astrofísicos que se han interesado por el fenómeno ovni. Es más, Vallée, Jacques Vallée, que es un astrofísico que vive en Estados Unidos, pero es de origen francés, él comenzó a interesarse por el fenómeno OVNI cuando trabajaba en un observatorio astronómico en Francia y detectaron la presencia de un no identificado. Y el director del observatorio dio la orden de destruir ese registro porque ese no era su cometido y solo les iba a traer complicaciones, ¿no? Estaban para observar el firmamento, las estrellas, etcétera, etcétera, y no para dilucidar qué es lo que había ocurrido, ¿no? Y eso le impactó tanto a Jacques Vallée que comenzó a interesarse por el fenómeno OVNI, ¿no? Por lo tanto, pues claro que hay infinidad de pruebas, pero ¿qué están buscando los científicos? Emisiones de radios, y cada vez hay más científicos que critican la forma de actuación del proyecto SETI, ¿no? Y se preguntan por qué se supone que una civilización de otros mundos se iba a mostrar ante nosotros así. Por otro lado, la gran pregunta, ¿por qué no se presentan? Y yo traspolo eso al fenómeno OVNI, ¿no? Quizás estamos ante algo muy similar, alguna clase de inteligencia superior que está interactuando con nosotros, vaya usted a saber con qué objetivo, y por lo tanto ya se está presentando. Pero claro, la gran presentación definitiva, desde mi punto de vista, pues no sería realista, porque ¿cómo se iban a presentar si probablemente no estamos preparados para comprender qué son en realidad? Una falta de modelo de comunicación. Yo os pregunto esta noche a los dos, ¿no? Luis, me interesa también saber tu opinión. Hay tendencias que vienen diciendo que hace mucho tiempo nos están preparando para conocer una cierta verdad, ¿no? Esto no va a ocurrir de la noche a la mañana. En ese sentido, ¿pensáis vosotros, no?, que esto puede ser así? Y Miguel, también hago una especie de colación, un apéndice a la pregunta que acabo de hacer, ¿no? Tú acabas de hacer mención mucho sobre el ejército español y el conocimiento sobre el término ufológico, ¿no? ¿Tienen mucho que callar en ese sentido? Sí, sí, sí, bastante, muchísimo, pero no porque posean la gran verdad sobre el fenómeno ovni o porque oculten grandes secretos, para nada. Y yo tampoco quiero dar esa imagen que a veces se da y que yo creo que no es real, ¿no?, de los malos malvados del ejército del aire ocultando la verdad a la opinión pública y el valiente reportero, ¿no?, que saca a relucir la verdad arriesgándose y obteniendo informaciones clasificadas, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que esa es una imagen muy romántica, pero la realidad es muy otra. Vamos a contar la verdad, ¿no? El ejército del aire tiene en sus archivos una serie de expedientes, bastantes expedientes, algunos de ellos que he ojeado, que no han sido desclasificados, es decir, que no han sido dados a conocer, que siguen siendo materia reservada. ¿Por qué? Porque son tan espectaculares, son tan increíbles, que el Ejército del Aire no tiene ninguna respuesta ante tales casos. En cierta ocasión, hablando con un alto cargo del Ejército del Aire, él me decía, vamos a ver, ¿Qué es lo que pretenden? ¿No? ¿Por qué demonios aparecen sobre nuestras bases militares? ¿Por qué muestran una tecnología tan increíble? ¿Y por qué si aparecen sobre nuestras bases no nos atacan? ¿No? Me decía, ¿por qué nos tocan los bigotes? ¿No? Claro, y yo me preguntaba, ¿cómo le explico a este hombre más o menos lo que acabo de decir hasta el momento en el programa, ¿no? Que el fenómeno OVNI es mucho más complejo. Me preguntaba, bueno, ¿pero qué son los OVNIs? ¿No? Decía, bueno, en realidad nadie lo sabe, ¿no? Y el otro decía, joder, pues decía, pues vaya porquería de experto, ¿no?, que me traéis. Pero claro que ocultan casos, ¿no? Pero ocultan casos porque no tienen nada que contar. Él me decía, claro, damos a conocer eso. ¿Y qué? La prensa vendría a nosotros, ¿no? Claro, rueda de prensa. O harían miles de preguntas sobre esto, ¿no? ¿Para qué nos gastamos tanto dinero? ¿Para qué hay un sistema de defensa aéreo? ¿Para qué? ¿No? Si cada cierto tiempo una serie de objetos no identificados hacen lo que quieren, incluso aterrizan en nuestras bases militares como Pedro por su casa, ¿no? Incluso se han producido tiroteos de militares a humanoides, en bases militares españolas, ¿no? Yo he reconstruido un par de esos casos con los testigos, pero es que en el fondo no tienen nada que decir, es decir, no saben nada sobre el fenómeno OVNI, es decir, no tienen el gran secreto. Es más, no creo que ningún ejército del mundo tenga el gran secreto, ¿no? Sino que yo creo que están tan sorprendidos como nosotros, como los periodistas o los investigadores civiles. Pero por otro lado, hay muchos casos, sobre todo aquellos con implicación militar, en los que tienen muchos elementos de juicio, filmaciones, rastros físicos, fotografías, filmaciones, y sacan eso a la luz. Lo siguiente sería una riada de preguntas de la prensa y no tendrían respuesta. Por lo tanto, para no tener respuesta, mejor ocultarlo. Luis, en ese sentido, quiero saber tu opinión. Nos interesa mucho. Estás muy callado esta noche. Porque estoy escuchando muy atentamente a Miguel, pero a mí me gustaría poner como oyente, ¿no? Hoy me posiciono más en el lado del oyente. Y me gustaría poner, sobre todo, dar la vuelta a dos cartas en este naipe tan tan tramposo que es el fenómeno OVNI. Dos cartas boca arriba y que ponen de manifiesto una terrible duda que a mí me asalta desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Por ejemplo, la primera carta, si la destapamos, tenemos los documentos, los casos narrados, sobre todo por el gran ufólogo español de los años 60 y 70, que sería J.J. Benítez, donde ya él, aunque empieza a actuar prácticamente en los años 70, sí que es verdad que se retrata en algunos de sus casos a los años 60, de los casos que investiga, donde tú ves un aparato metálico que para aterrizar pues despliega unas patas metálicas, salen unos chorritos de humo, de vapor, salen unas escaleras mecánicas articuladas que dejan unas huellas, o sea, es algo un poquito surrealista, ¿no? Y todo eso lo ves a vista de 20, de 30 años y te preguntas, ¿pero cómo es posible que una civilización que desarrolla una tecnología para poder viajar más rápido que la velocidad de la luz tenga unos artefactos que son tan tan rudos? Es como si fuera la prehistoria de la aeronáutica, ¿no? Y por otro lado, si destapamos otra carta donde también se implican los militares españoles, nos preguntamos por qué motivo van a desplegar la aviación española o la aviación americana, la aviación francesa, la aviación inglesa, un caza que vaya siguiendo un objeto extraño en los cielos con la cantidad de dinero que se supone, con la cantidad de papeleo que se supone, si realmente ese fenómeno no estuviera causando una agresión en el espacio aéreo de cada país correspondiente. Porque lo que está claro es que los militares, cuando mandan un caza, no vamos a hablar de por ejemplo, el caso más espectacular español, ¿no?, que sería el caso Manises, pero un caza no despega de una base militar por una sospecha. Cuando el gobierno, cuando el ejército manda un avión detrás de un objeto volante no identificado, es porque tiene miedo, sobre todo, de esa indefensión que sienten por sentirse agredidos en su propio espacio aéreo y que no sepan ni de qué va la historia, porque esa es la verdad, lo que acaba de contar Miguel, ¿no? Entonces también aprovecho para contarle a Miguel, o mejor dicho, para preguntarle a Miguel, bajo su punto de vista, si el fenómeno está jugando, no solo interactuando, porque está claro que interactúa, ¿no? Te va dejando una serie de pistas, lo que antes decía Miguel, yo creo que es verdad, ¿no? Que el fenómeno escoge al testigo, no es que el testigo pase de casualidad, ¿no? Pero ¿tú crees que hasta cierto punto están jugando con nosotros? Porque casi cuando crees que tienes la respuesta a un caso, se te derrumba el castillo de naipes porque aparecen nuevas pruebas o nuevos testigos que dan al traste con todo lo que habías investigado y que te vuelven a dejar otra vez en pelotas en este mar de incógnitas y lagunas. ¿Tú crees que el fenómeno incluso se atreve a jugar con nosotros? Interesante. Sí, es una representación, es una obra de teatro, ¿no? Sin ninguna duda. Mira, para ejemplificarlo, yo creo que vamos a contar casos, ¿no? Que quizás es lo que a la gente también le interesa. Claro, lo más gráfico. Lo más gráfico, ¿no? Mira, nos situamos en la base aérea de Morón de la Frontera. años 80, principios de los años 80, creo recordar año 1981, y nos situamos en la pista de aterrizaje de Morón de la Frontera. Bueno, Morón de la Frontera es una, junto a Torrejón de Ardoz y Rota, ¿no?, las tres bases aéreas probablemente, digamos, o los tres lugares más seguros de España, ¿no? Es decir, ningún objeto volador no identificado puede sobrevolar los cielos de Morón de la Frontera sin haber sido detectado muchísimo antes de sobrevolar Morón de la Frontera y ser interceptado, ¿no? Es absolutamente imposible, ¿no? A mí cuando me explicaron algunas, las que me pudieron contar, de las medidas de seguridad, ¿no?, bueno, uno llega a la conclusión de que es imposible. Bueno, pues una noche del año, creo recordar, 1981, de pronto varios soldados, varios militares de guardia, esa noche, incluso algunos en la torre de control, bueno, pues observan la presencia de un objeto volador no identificado, porque no había ningún tipo de plan de vuelo, ¿no? A mí me explicaban los militares que eso es absolutamente imposible, ¿no?, que cualquier vuelo, incluidos los vuelos más secretos, no solo españoles, sino del ejército de los Estados Unidos, que también está acantonado en la base de Morón de la Frontera, pues como digo, esos vuelos tienen un plan, ¿no?, pues por lo que pudiera pasar, para que no se produzca ninguna clase de accidente aéreo, etcétera, etcétera. Cuando aterriza uno de estos aviones militares, pues hay una serie de medios preparados, ¿no?, ambulancia, médicos, mecánicos, etcétera, etcétera, por lo que pudiera pasar, ¿no? Y de pronto se encuentran con un objeto volador no identificado que se acerca a la pista de aterrizaje y no hay plan de vuelo, ¿no? Aquello ya es inaudito, ¿no? Se ponen muy nerviosos, pero más extraño es la forma del objeto. Y el objeto, pues era algo en forma de zeppelin, es decir, redondeado, con una especie de color grisáceo, con una especie de ventanitas a su alrededor, y aquello parece que va a tomar tierra. Comienza a sobrevolar la pista a escasos metros del suelo, y cuando llega a la mitad de la pista de aterrizaje, en cuestión de décimas de segundo, pega un acelerón y se convierte en un puntito de luz a lo lejos. Claro, cuando yo le preguntaba a los testigos, ¿eso qué puede ser? Algún tipo de, preguntaba yo, no sé, prototipo militar secreto, y me decían, absolutamente imposible, nadie tiene esa tecnología, cualquier país que tuviera esa tecnología podría hacer lo que quisiera con el resto de los ejércitos del mundo, y ya no solo los ejércitos, si alguien dispusiera de esa tecnología, no la emplearía solo para cuestiones militares o cuestiones aeronáuticas, sino para otras muchas cuestiones tecnológicas, sería sin duda la gran superpotencia mundial, ¿no?, me decían. Desde el punto de vista de los militares a los que yo entrevisté, que saben bastante de aviación, de aeronáutica, eso solo podía ser alguna clase de objeto volador de origen no humano. Ya no parece que vaya a causar problemas. Ha descendido unos 500 metros por debajo de mí. ¡Un momento! ¡Atención, centro! ¡El objeto vuelve a subir! ¡Se dirige en línea recta a mi parabrisas! ¡Giramos a la derecha y abandonamos el nivel de los 350! Clarís 31, desciendan y mantengan nivel 310. Alegani 39, gire inmediatamente... Llama a reconocimiento, a ver si te dicen qué rayos están probando ahí arriba, o es que quieren volvernos locos. Aquí Indianápolis, ¿estáis haciendo alguna operación en la zona 2508? Clarís 31, el objeto es muy luminoso y con movimiento no balístico. Cambio. Enterado, Clarís 31. Sigue descendiendo a discreción. Cambio. De acuerdo. Descenso a discreción del piloto. El objeto se sigue aproximando en línea recta. Es ultraluminoso y se mueve muy deprisa. Va a pasar por nuestro lado en este momento. Ha pasado rozándonos. Clarís 31. Pregúntale si quieren comunicarlo oficialmente. Tú, abuelo 517, ¿quieren comunicar presencia OVNI? Tú, abuelo 517, ¿quieren comunicar presencia OVNI? Cambio. Negativo, no queremos comunicar. La otra mirada. Miguel, hay una pregunta que quiero establecerte. Año 1981 en esta base militar, ¿no? Con cada uno de los testigos que tú hablas, eran personas que estaban aquella noche precisamente en el puesto de control. ¿Tuvieron alguna prueba, algún tipo de testimonio gráfico donde pudieran fotografiar aquello que se estaba acercando, nada más y nada menos que a la pista de aterrizaje? No. No, date cuenta que estamos hablando de un avistamiento que pudo durar un minuto, minuto y pico, ¿no? Y hay que comprender también, en principio, el primero el susto, ¿no? Porque, claro, ellos tienen una labor que realizar, ¿no? Y sobre todo el miedo de que se produjera algún tipo de accidente aéreo. Claro. ¿No? Y luego la sorpresa, ¿no? Porque, claro, me decían, es algo para lo que no estamos preparados. Estamos preparados para muchísimas cosas, para miles de contingencias, pero eso no está en ningún manual porque es absolutamente imposible, ¿no? Es que no tiene sentido, ¿no? ¿Cómo actúas ante algo así? ¿Qué tipo de huella emocional deja, no solamente en este caso, sino en ese gran rosario de los múltiples expedientes que tú has tocado, ¿no? Porque independientemente de la complejidad a la hora de formular un modelo descriptivo frente a un fenómeno el cual ya en sí mismo es inexplicable, hay algo inherente, es decir, la huella emocional que deja en la persona, una especie de duda, un interrogante que cambia y marca, como tú bien decías al comienzo de esta entrevista, la propia vida de esas personas que han topado nada más y nada menos que con lo imposible. Cambia. Esas personas, en gran parte de las ocasiones, cambian y su vida ya no vuelve a ser igual, ¿no? Incluso a veces acaba afectando a su vida laboral, incluso también familiar, ¿no? Porque uno tiene un carácter, unas aficiones, una forma de vida, ¿no? Y que de pronto, de la noche a la mañana, cambie completamente, comience a interesarse por otras cuestiones, quiera viajar a determinados lugares, rompa totalmente su visión del mundo, ¿no? Y sobre todo son gente que se comienza a interesar por miles de historias, ¿no? Yo creo que eso nos ha pasado a muchos de los que nos interesan ese tipo de temas, ¿no? Que en el fondo uno comienza a interesarse por el fenómeno ovni cuando es un chaval, un niño, ¿no? Como es mi caso, pero eso, y estoy hablando de mí, de mi caso, eso te lleva a investigar otras muchas cosas. Yo a través del fenómeno ovni descubrí el mundo del espionaje, ¿no? O me interesé por la fotografía, ¿no? O gracias al fenómeno ovni, pues quise viajar, ¿no? Conocer otros países, o te interesas por cuestiones científicas, o por la física, o por la arqueología, o por la política, ¿no? Es decir, que es una puerta de entrada, yo creo, que al conocimiento con mayúsculas, ¿no? Entonces, ponte en la piel de una persona que no tiene ningún tipo de interés por esta temática y que de pronto se encuentra con algo así, ¿no? Pues en muchas ocasiones su vida cambia radicalmente, ¿no? Pero ya no solo las personas que se han encontrado con un ovni o que han sido protagonistas de un encuentro cercano, ¿no? Yo en el libro hablo de otras muchas cuestiones, ¿no? Como por ejemplo las experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Están siendo investigadas en España por médicos, ¿no? Por doctores, y he tenido la oportunidad de entrevistar a un buen puñado de personas que han vivido esas experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Y son otras personas que cambian radicalmente, ¿no? Porque se dan cuenta de que la vida es algo más que el mundo material en el que nos desarrollamos, ¿no? Que somos otra cosa, que no solamente somos un montón de huesos, de músculos y de piel, ¿no? Sino que somos algo más, ¿no? Que continuamos viviendo después de que esta carcasa física falle y acabe desapareciendo, ¿no? Y mira, recuerdo que me decía un médico, además un personaje fascinante, el doctor Mariano Betes, ¿no? Que es catedrático de farmacia y también de medicina, ¿no? Es un tipo que tiene 12 o 13 carreras, no sé cuántos doctorados. Bueno, increíble. Y este hombre se dedica a realizar o a formar grupos de apoyo de personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Precisamente por ese cambio de vida o de visión del mundo que sufren muchos de ellos, ¿no? Y este hombre me decía algo muy curioso, ¿no? Y me decía, es que, Miguel, date cuenta que esta gente son profetas del más allá. Es decir, son personas que tienen un pie aquí y un pie en el otro lado, ¿no? Y es curioso, todos ellos vienen con una misión, ¿no? O con la sensación de que tienen que realizar una misión, pero no una gran misión, no cambiar el mundo ni convertirse en grandes líderes, no, sino su misión es hacer la vida algo mejor a su gente, a los que tienen alrededor, su familia, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo. A mí una de estas personas que vivió una experiencia cercana a la muerte me decía, mira, después de esto me he dado cuenta de muchas cosas, ¿no? Y que lo importante a veces es a lo que menos importancia le damos, ¿no? A las cosas pequeñas, a vivir de forma simple y feliz, y sobre todo lo que te decía, ¿no? De hacer más felices a los que tenemos a nuestro alrededor. Él me decía, cuando yo me vaya de este mundo definitivamente, ¿no?, lo único que quiero es dejarlo un poquito mejor, ¿no?, al menos en la medida que yo pueda, en el medio en el que yo me muevo, de cuando vine a este mundo, ¿no? Bueno, yo creo que eso también es interesante, ¿no? No solamente el fenómeno, sino ese cambio de conciencia que generan muchos de estos fenómenos. A mí no me cabe la menor duda. Yo quiero esta noche recordar a los oyentes que nos acompaña el gran periodista Miguel Pedrero, el cual viene a presentarnos su último libro, que es en La suma y sigue, de muchos años dedicado al periodismo de investigación en un multiterreno, como estamos esta noche exponiendo, bien difícil y, por supuesto, cargado de interrogantes. El título, Los 20 mejores expedientes X españoles, un libro publicado por la editorial Cidonia. En ese sentido, en el que estáis apuntando la experiencia en la famosa ECM, pues ha habido un largo rosario. A mí me interesa muchísimo ese terreno. Tú bien apuntas como esa gente muy cercana, lógicamente, a los que están más cercanos a la muerte, que son los doctores que conviven con aquellos pacientes que están en esa línea final de la propia vida, y ellos son los primeros en ver muchas veces cómo se va repitiendo la misma historia, la misma experiencia. Puede ser un fruto neuronal, mira, puede ser, yo no digo que no, pero también viene condicionado por un paralelismo que no deja de crear como poco, digamos, la incertidumbre. Yo quiero preguntaros a vosotros, perdonad que haga una colación, una imagen que se ha colado esta semana en los medios de comunicación, la cual ha sido como poco sorprendente, la imagen del Papa imponiendo en una comitiva, bueno, pues las manos en lo que se ha llamado un pequeño rezo exorcista a un paciente. ¿Habéis tenido ocasión de verlo? Sí. Bueno, yo diría más que un exorcismo, porque obviamente no se trata de un exorcismo es algo más complejo, lógicamente, claro. Y es un proceso muy largo, pero yo hablaría incluso de imposición de manos. Yo creo que es un acto de cariño, ¿no?, hacia esa persona por parte del Papa, y en el fondo, no sé si queriéndolo o no, consciente o inconscientemente, lo que hay es un acto de imposición de manos, ¿no? Y en cuanto a ese movimiento que hablas de este chico que estaba postrado en una silla de ruedas, hace una serie de aspavientos y de movimientos con la cara, abre la boca, bueno, también hay que entender la emoción, ¿no?, para ese chico, el susto, ¿no?, en cierta medida, ¿no?, que el Papa se acerca a él con toda la comitiva, la intranquilidad, y por otro lado, bueno, pues también estamos hablando de una persona, por lo que se ve en las imágenes, con ciertos problemas físicos, de movilidad bastante claros, ¿no?, incluso hasta diría que cerebrales, ¿no?, con lo cual, bueno, eso se podría explicar así perfectamente, ¿no? Yo no hablaría de exorcismo, pero oye, sí podríamos hablar, no sé si consciente o inconscientemente por parte del Papa, pero yo sí podría hablar de imposición de manos. Es interesante, yo, Luis, cuéntanos. No, que yo casi diría que conscientemente, porque no hay que olvidar que este Papa parece mucho más inteligente de lo que simplemente pueda parecernos, y que sabe perfectamente que el creyente, solo con la presencia del máximo mandatario de la Iglesia española, de la Iglesia cristiana, pues tiende siempre a esa autorrecuperación, a esa autoestima, porque no olvidemos que si bien es verdad que la fe mueve montañas, parece ser que hay determinados estudios que también nos dicen que la creencia, la fe en una religión, pues también tiende a ser curativa, ¿no?, o a provocar una chispa dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestro interior, que favorece o facilita la autorrecuperación. Pero en cualquier caso, solamente, ¿no? Ese sello de la imagen esta semana y el comentario, el epígrafe que justo llevaba debajo, ha creado una especie de efervescencia, vamos a llamarlo así. Todo esto venía al final por un viejo recuerdo acerca de la vez que tuve la ocasión de poder entrevistar en una velada a la cual no he podido olvidar ni siquiera el paso de los años con el padre Fortea Cucurul, el cual, como sabéis, alguien muy especializado dentro de la Iglesia Católica en ese terreno, en ese difícil terreno y muchas veces malentendido, como el tema del exorcismo, ¿no? Y yo le preguntaba al padre Fortea, digo, padre, ¿pero realmente existe el mal? Dice, por supuesto que sí, nunca se me olvidará aquella respuesta. Dice, existe de la misma manera que existe el bien, ¿no? Una especie de dualidad. Si existe la luz, tiene que existir por ende las tinieblas, ¿no? Y era muy recatado a la hora de no querer vender el fenómeno desde una postura sensacionalista, ¿no? Sino desde una puerta hacia adentro, desde la propia paso de la Iglesia, aunque ya sí después dispuso el fenómeno de la posesión como un fenómeno reconocido por la Iglesia, que tiene una serie de ritual para poder establecer el fenómeno del exorcismo, y me ha llamado como poco la atención. Miguel, la pregunta del millón, y ahora qué, después de un libro como este, ¿en qué sigue trabajando un hombre como tú? ¿En qué caso está ahora mismo, nunca mejor dicho, metiendo el diente en pos del misterio? Bueno, pues hace ya bastante tiempo, como 2 o 3 años, bueno, siempre ha sido un tema que me ha interesado mucho y siempre están recopilando casos, pero quizás más en los últimos 3 años estoy investigando una serie de casos de ovnis, apariciones de ovnis con implicación militar, sobre todo, que es lo que contaba al principio de la entrevista, casos de ovnis que aparecen sobre bases militares españolas y que incluso llegan a aterrizar. Y en ocasiones los propios militares han llegado a ver a sus ocupantes y en más de una ocasión a disparar contra los mismos, ¿no? Y bueno, son casos muy complicados, lo puedes imaginar, ¿no? Porque es muy difícil reconstruir cada uno de los incidentes. Algunos protagonistas no quieren hablar, otros sí quieren hablar, pero necesitas más testimonios. Bueno, es decir, son casos muy complicados, ¿no? Pero a mí son los que más me interesan últimamente, ¿no? Porque es también como ponerte a prueba un poco y sobre todo no tirar la toalla, ¿no? Porque hay casos de los que tienes algunos datos, algunas informaciones y al final no consigues absolutamente nada o consigues muy poco, ¿no? No suficiente para publicar nada, ¿no? Con lo cual, bueno, en libros como este del que estamos hablando, pues ahí están los éxitos, ¿no? Pero detrás hay una ristra enorme de fracasos, ¿no? De viajes que no llegan a ninguna parte, de llamadas de teléfono que nadie te contesta, de a veces mucha tensión y muchos nervios, ¿no? Porque dices, ¿cómo puede ser posible que lleve 3 meses detrás de esta historia, o 4 meses, o 5 meses, si no haya conseguido absolutamente nada, ¿no? ¿Qué estoy haciendo mal? Pero por otro lado, yo creo que eso es también como una especie de veneno, ¿no? Que te entra en la sangre y ya no puedes parar porque se convierte en una especie de reto, ¿no? Y bueno, son los casos en los que estoy últimamente, ¿no? Siempre que tengo tiempo y sobre todo disposición económica, ¿no? pues ahí estoy con mi mochila, mi cámara de fotos y a seguir casos, que es lo que más me gusta y cada vez más. Reportero, nunca mejor dicho, de lo imposible. Luis, somos todo oído, cuéntanos. Es que no me resisto, antes de que se acabe la entrevista, a preguntarle por uno de los casos que yo creo que es más impactantes, este que él titula La voz dijo, no me miréis. Existe una grabación donde se ve un extraño fenómeno desde la ventanilla de un avión, y esa grabación capta pues casi como una voz psicofónica que dice no me miréis, y de repente el objeto se desvanece como si nunca hubiera existido. Sí, Miguel. Este es un caso que incluyo en el capítulo 4 del libro, que lo titulo Foo Fighters, el enigma de los cazas de fuego, ¿no? Los Foo Fighters eran esas bolas de fuego, que durante la Segunda Guerra Mundial veían tanto los pilotos aliados como los del Eje, ¿no? Bolas de fuego que hacían una serie de maniobras increíbles, incluso en más de una ocasión llegaron a entrar en las carlingas de los aviones, ¿no? Hay fotografías y filmaciones sobre esas bolas de fuego durante la Segunda Guerra Mundial, pero es que luego siguieron viéndose, ¿no? Y el caso ese al que te refieres, Luis, es muy curioso, ¿no? Porque el protagonista de este incidente, bueno, uno de los protagonistas de este incidente que acabas de comentar, meses antes de este caso vivió otra experiencia, otro encuentro cercano con ovnis en Zaragoza, sí, sí, ¿no? Los de Zaragoza. Sí, y, sí. Y en este caso fue un encuentro con un objeto volador no identificado, de forma circular, con una serie de luces a su alrededor, que incluso llegó a posicionarse delante del coche en la carretera, y este hombre tuvo que dar un frenazo y pegar un volantazo, ¿no? Para no impactar contra el objeto, ¿no? Fue un encuentro cercano bastante espectacular. Pero meses después, a la vuelta de un viaje de Egipto que había realizado con su mujer, volaban el Cairo Barcelona, pues se encontraron durante todo el vuelo con un extraño objeto muy similar o prácticamente calcado al que vio en ese encuentro anterior que acabo de relatar ahora mismo. Y este objeto pues se acercaba al avión, pasaba por encima, iba de un lado a otro. Bueno, sería muy largo de narrar este caso, ¿no? Lo cuento largo y tendido en el libro porque creo que es muy espectacular. Y como bien dices, en un momento determinado este hombre dijo, hombre, pues lo voy a filmar, ¿no? Sacó el móvil de su bolsillo, lo encendió, porque no se puede tener los móviles encendidos en los aviones, ¿no? Y encendió el móvil, lo pegó a la ventana, a la ventanilla del avión, y le dio a la función de grabar vídeo, ¿no? Y él dice que lo que sintió es que el teléfono empezó a temblar y esa línea que marca el tiempo de la grabación, pues en prácticamente menos de un segundo llegó al final y el móvil dejó de grabar. Exacto, bueno, porque yo tengo, sí, esa, sí, grabación, que me la facilitó un amigo común que tenemos, que es nuestro querido Carlos Fernández. Carlos Ollés, ¿no? Sí, sí, que fue quien me... Carlos Fernández. A mí me la facilitó Carlos Fernández. Y entonces cuando él me la enseñó, me dijo, mira tío, te voy a enseñar y un poco de la documentación del caso y tal. Y yo es que no daba crédito a lo que estaba leyendo y a lo que estaba viendo, porque pongámonos en situación. Como tú bien dices, la ventanilla de un avión, hubo un objeto que parece que se va moviendo y de repente todo se acaba en un segundo con esa voz que dice, no me miréis, como si de repente... quien sea, quien fuera que está tripulando ese objeto, se diera cuenta de que lo están grabando y dice, abortar misión, que interfiere con el teléfono móvil y al mismo tiempo desaparece, pero como si jamás hubiera existido. Es que es algo espectacular. Miguel Luis, una pregunta tengo. ¿En qué fecha debemos de datar este expediente? Pues yo creo que... Lo puedo mirar en el libro, ahora no me acuerdo, pero yo creo que estamos hablando de los años 90, ¿no, Luis? La verdad es que yo, ahora me ha pillado con la fecha. 94, si no me equivoco, ¿eh? Sí. Si no me falla la memoria, creo que es de 1994, pero es que tú imagínate en un vuelo, ya da igual la distancia que recorras, si lo mismo de la puerta de tu casa a la casa del vecino, si es lo mismo, lo realmente impactante es... esa visión, esa inconsciencia de no poder saber qué demonios está pasando a escasos 3 metros en un espacio donde teóricamente pues no podría manejarse un objeto de esa forma, ¿no? Acercándose, como dice Miguel, acercándose al avión, volando por arriba, por abajo, por los lados, y que por lo visto también cuando el avión tomó tierra también causó sensación en casi una veintena de pasajeros que también había visto el fenómeno, que había sido testigo de ese avistamiento tan increíble. Pero yo quiero hacer hincapié, porque por todo lo que ha dicho Miguel, que ha contado sobre experiencias cercanas a la muerte, que incluso podrías relacionarlo con psicofonías, ¿no? Y de repente salta, me recordaba este caso porque dices, jolín, es que esa voz es como si una voz de ultratumba te estuviera hablando para decirte que me has cazado. Como epílogo, esta noche me gustaría preguntaros, ¿no?, a ambos, y a ti especialmente, ¿no?, Luis, por la profesión que tú tienes, ¿te has topado en esas carreteras, en la noche gallegas, alguna vez con una luz que no pueda haber explicado? ¿Cuánta y cuánta gente tiene que haber ahora mismo en sus casas, en sus coches, que estén sintonizando con este programa y estén mirando de reojo al cielo y diciendo, bueno, ¿de qué están hablando estos tipos, no? ¿Te has topado alguna vez con algo? Yo personalmente no me he encontrado con eso, pero sí que tengo compañeros que sí que han tenido, pues... Pero es muy difícil saberlo porque necesitarías un montón de datos que él tampoco te puede dar, porque tú imagínate no sé, a las 3 o 4 de la madrugada, cuando normalmente las carreteras, autopistas, autovías, pues prácticamente están desiertas, solo circulan los vehículos de alto pesaje, y que se te atraviesa una luz en la carretera, pero es que tampoco no estás seguro de si ha sido una mala jugada del inconsciente, un efecto sueño, si ha sido porque muchas veces incluso, yo tengo compañeros que han incluso les parece haber visto una persona cruzando delante del vehículo, ¿no? Pero yo creo que se necesitarían muchísimos más datos para poder decirlo. Pero sí te voy a comentar una cosa de un compañero que incluso llamó a la Guardia Civil porque decía haber atropellado a una mujer. ¿A una mujer? Estaba convencido de que había atropellado a una mujer. Y realmente pues no había ni rastros ni de sangre ni de, no quiero ser muy macabro, ¿no?, pero de cuerpo despedazado, ni nada debajo del auto, ni absolutamente nada. Pero ¿cómo puedes tú asegurar de que no ha sido una mala jugada del inconsciente de nuestro cerebro, ¿no? Yo creo que es mucho pedir, demasiado complicado para un segundo apenas de esa visión, de esa percepción. Luis, ¿llegó a personarse la Guardia Civil en el sitio donde él precisamente había llamado? Sí, porque el tipo llamó en el teléfono de emergencias de la autopista, llamó a los servicios de autopista, y estos se pusieron en contacto con la Guardia Civil, al conductor, al decirle que había atropellado una persona en la autopista, pues los hombres de mantenimiento llamaron inmediatamente a la Guardia Civil, pero es que cuando se presentaron allí no había nada. Me gustaría haber visto las caras, de verdad. Esos son de las cosas que dicen, no ocurre nada, pero de hecho ocurren, y es por haber captado sobre todo la instantánea, ¿no?, de ver las caras diciendo, bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido aquí? Porque este hombre asegura haber vivido nada más y nada menos que un hecho tan sumamente dramático. Ahí queda ese interrogante esta noche flotando la onda de la radio, y no hay tiempo para más, tenemos que marcharnos. Querido Luis González, como siempre, supino gustazo, y por supuesto, querido Miguel Pedrero, gracias en letras mayúsculas por haber compartido esta noche con nosotros este tiempo de radio. Gracias por haber compartido tu experiencia y sobre todo haber compartido con nosotros este gran trabajo que pone en circulación a través de tu último libro, llamado Los 20 mejores expedientes X españoles, publicado por la editorial Cidonia. Miguel Pedrero, Luis, dime. Sobre todo, Alejandro, gracias porque no le ha dado esa vagueza, ese cansancio de dejar de lado la dura y ardua tarea de la investigación de campo, y que nos siga regalando joyas como este, por supuesto. Por supuesto que sí. Miguel, la primera y no la última, al principio de una gran amistad, como decía en la película Casablanca. Un fuerte abrazo, amigo mío. Pues venga, un fuerte abrazo y hasta cuando queráis, que no tiene que haber de por medio la excusa de un libro. Una carretera. Una historia. Y tú, ahí en la noche. La otra mirada. Redacción Cero, con Vicente Fernández. Continuamos esta noche, como siempre, barajando y subiendo el telón de la radio, donde de forma absolutamente indiscreta en este momento, como no podría ser de otra forma, nos colamos en la redacción de la revista Cuo. Allí se encuentra nuestro amigo Vicente Fernández. Querido Vicente Fernández, buenas noches, amigo. Buenas noches, Alejandro. Bueno, pues como siempre, un placer, y lo sabes, recibirte en este tiempo de radio, donde tú de forma magistral siempre sabes colorear la radio con esas historias sorprendentes. Esta noche nos traes un asunto un tanto peculiar, me comentaban fuera de micrófono, cuéntanos. Sí, exactamente, se trata de un nuevo síndrome, el síndrome de Forrest Gump. Ya el nombre impresiona, ¿verdad? Pues la verdad que sí. Pues mira, esto lo padece una mujer de Estados Unidos llamada Diane Van Doren. Esta chica nació con un... y tuvo en el momento del alumbramiento un problema de falta de oxígeno que le dañó el cerebro. Aunque esos daños no empezaron a notarse hasta que pasaron 3 o 4 años de vida. Durante toda su infancia y adolescencia, este daño cerebral que le había causado la hipoxia en el momento de nacimiento, la falta de oxígeno, le provocaba ataques de epilepsia, pérdida de memoria, pérdida de sentido de la orientación, y no hubo más remedio que hacerle una operación y extirparle parte del cerebro. Con lo cual, digamos que estos síntomas se atenuaron, pero no desaparecieron. Lo que ocurre, y aquí es donde nace el síndrome, es que ella descubrió que cuando sufría uno de estos ataques, cuando le iba a dar un ataque de epilepsia motivado por el problema que ella tenía, si corría, los síntomas se atenuaban hasta el punto de que cuanto más corría, llegaban incluso a desaparecer. De tal forma que esta mujer pasa prácticamente de las 24 horas que tiene un día, puede pasar perfectamente 7 horas corriendo. ¿7 horas corriendo? De ahí viene el nombre del síndrome de Forrest Gump. 7 horas corriendo. Además, precisamente por la extirpación del área del cerebro que tuvieron que quitar, no siente dolor ni siente cansancio. Bueno, con lo cual no nota el agotamiento que le producen los miembros y sigue corriendo perfectamente. Ha llegado a correr en ocasiones más de 400 kilómetros, casi 500 en solo 8 días. La verdad que es absolutamente impresionante lo que estamos oyendo. Mira, Vicente, tengo que confesarte que yo soy un poquito, deportista amateur, tengo que decirlo. Intento mover un poco el esqueleto, ¿no? Yo no sé si tú has probado, supongo que sí, hacer un poquito de eso de correr, de hacer footing, de hacer una X kilómetros. Todos los días. Bueno, pues sabes lo duro que es, la concentración que hay que tener. O sea, imagínate que tu cuerpo, por determinada patología, te pida que tengas que estar constantemente corriendo. O sea, es que la verdad es simplemente surrealista, todo hay que decirlo. Y más se junta con un problema añadido. Ella no puede correr sola, porque precisamente por la extirpación de esa área del cerebro que te dije, no tiene sentido de la orientación. Es incapaz de guiarse por ninguna señal. Pues se puede perder en cualquier momento, tome la dirección que tome. Con lo cual siempre tiene que correr con una especie de guía a su lado, un entrenador que le vaya guiando y que vaya aguantando su ritmo, porque si no sería incapaz de volver a su casa. Bueno, yo lo alucino. ¿Tú crees que esta mujer es consciente de esto que le pasa en su vida, de la necesidad y el por qué tiene que estar corriendo constantemente? Porque la verdad no sé qué sería más cruel, en definitiva, ¿no? Darse cuenta de que uno está encadenado dentro de esa cárcel donde no puedes parar de moverte. Y otra pregunta que te hago, ¿se inspiró precisamente la película Forrest Gump en esta mujer? No. Eso ha sido al revés. El síndrome se ha bautizado después de la película y... para nada, no tiene ninguna relación el personaje del film con esta chica. Bueno, pues la verdad que una de estas enfermedades podemos tipificarla como una enfermedad rara, sin duda alguna, donde la... Sí, no, y me preguntaba si es consciente. Realmente ella es consciente solo en parte, porque otro de los problemas que tiene, te digo, por esa mutilación cerebral, es también la falta de memoria, de capacidad de almacenar gran parte de los recuerdos, ¿no? Y de comprender cosas que le suceden. Ella vive en un estado de desconcierto absoluto, en el que en un momento determinado tiene que ponerse a correr para atenuar los mareos, para atenuar los primeros síntomas del ataque de epilepsia, y tiene que correr. Es una necesidad imperiosa que le ha surgido, y que además, pues precisamente por las características físicas que ahora tiene, puede resistir muchísimo tiempo, porque ya te digo, no nota el agotamiento, no nota ningún síntoma. Estaremos hablando, supongo que tendrá la fotografía, de una auténtica atleta, ¿no? Tal cual me está describiendo, sí, sí, sí. ¿No? Se llama Diane Van Doren. Ahora te pasaré el nombre y el enlace para que puedas poner algunas fotos en tu web y los oyentes puedan ver a esta mujer. Bueno, pues de verdad, como siempre, nos deja sumamente sorprendido. Vicente Fernández, de esa redacción de la revista Cubo, siempre cocinando en el lugar más recóndito del planeta, con la historia más sorprendente de la misma. Vicente, como siempre, un supino gustazo el tenerte con nosotros, disfrutando de la radio, esta que tanto nos apasiona y nos une, y ya te emplazo la semana que viene para poder asomarnos directamente a esa ventana donde tú observas el mundo. Como siempre, un placer, un fuerte abrazo, amigo mío. Lo mismo digo, Alejandro. Parte de la tripulación y conviértete en el centinela de nuestro galeón. Envía tus tweets con el hashtag La Otra Mirada. Recuerda, todos los programas de La Otra Mirada están alojados en iVoox, el portal de audio kiosco en internet con acceso libre y gratuito. Es noche de radio con iVoox. ¿Embarcas? Estás en la sintonía del galeón de La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. En La Otra Mirada, a lo largo de todo este tiempo de radio, siempre hemos intentado arrastrar esta orilla de la sonda a la gente más preparada, a la gente que sabe escarbar, nunca mejor dicho, en las propias arenas del tiempo. Nosotros nos quedamos absolutamente prendados cuando estuvimos hablando de la figura de Napoleón con el invitado que esta noche nos vuelve a acompañar a bordo del galeón de La Otra Mirada, el catedrático Juan Antonio Loureda. Juan Antonio, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada. Hola, buenas noches nuevamente, encantado de estar aquí, ya sabes. Bien allegados, porque ya te lo dije en su día, nos quedamos absolutamente prendados de, sobre todo, la sed de conocimiento. Esta noche nos reúne otro personaje pintoresco, muy versado directamente en una novela que pone en circulación a través de la editorial Edasa en el año 2006, llamada El Gran Capitán, en el que nos habla de uno de los grandes mitos de la historia, sin duda alguna, como fue el ilustre Gonzalo Fernández de Córdoba. ¿Por dónde empezar todo este puzzle? ¿Quién fue este personaje? ¿Qué fue de su vida? Bueno, Gonzalo Fernández de Córdoba es muy poliédrico. Siempre nos tocan personajes poliédricos, la verdad, ¿no? Pero bueno, habría que decir que, como se sabe, pues Gonzalo Fernández de Córdoba era un producto de la nobleza fronteriza andaluza, una joya de toda aquella gente, ¿no? De los Aguilares, ¿no? De los Córdoba, de toda aquella gente que vivía al caballo entre la frontera y en la plena batalla permanente, ¿no? Y dentro de eso, bueno, pues fue un segundón de su casa, de la casa de Aguilar, y por lo tanto, pues con una vida, ya sabes perfectamente que los segundones o iban para cura o iban para el ejército, ¿no? No les quedaba mucha más salida, porque el hermano mayor Alfonso, en este caso, pues sería el heredero de los deudos de su padre, ¿no? Y tal fue la cosa, que Gonzalo se crió junto al príncipe Alfonso, hermano de de Isabel la Católica, y luego pasó muy afortunadamente al servicio de la que sería la reina de Castilla, la gran reina de Castilla, ¿no? Y a partir de ahí pues se crió como un Lancelot, digamos, ¿no? Es decir, como un paladín a los órdenes de su reina. Es una cosa así muy romántica, era un poco el espíritu de la época, ¿no? Pero cuando de verdad empezó a destacar, como se sabe, fue en la Guerra de Granada, y no solo por sus evidentes cualidades militares, pero tenía un hombre que, pese a no ser muy alto ni excesivamente fuerte, aparentemente tenía un brazo demoledor en la batalla, ¿no? Y eso le ganaba a su hermano, le ganaba a todo el mundo, y eso llamaba mucho la atención a la gente porque tenía una energía como interna, digamos, más que externa, ¿no? Un poco al estilo de nuestro Napoleón en ese sentido, ¿no? Ahí quería yo apuntar, ¿no? Porque haciendo un paralelismo, ¿no? Entre estos dos personajes, chicos rechonchos, pero como dicen en mi pueblo, ¿no? De los de apretados, ¿no? Pero muy energético, ¿no? Y era un hombre, sí, con esa fuerza interior que tienen algunos personajes, luego lo demostró lo que llevaba adentro, ¿no? Y bueno, su gran momento de eclosión, digamos, de cuando se hizo un lugar en el mundo, porque su hermano se reía mucho de él, ¿no? Alonso de Aguilar, su hermano, decía, bueno, tú eres un don, tú eres un niñato, tú, bueno, en fin. Y él muchas veces, en serio, en broma, decía, algún día se irá a hablar mucho más de mí que de ti, ¿no? Y al final lo consiguió, naturalmente, ¿no? Y bueno, él tuvo un papel bastante relevante en la última Guerra de Granada. Hay que tener en cuenta que al final, bueno, pues fue coetáneo de la caída de Boabdil, ¿no?, de 1492. Pero él tuvo hechos muy destacados en Illora, en Órgiva, en todos estos pueblos, en Loja, ¿no?, en todas estas localidades que se iban ganando a los nazaríes, digamos, ¿no? Y además, pero de una manera muy humanista, porque hay que tener en cuenta que Gonzalo de Córdoba, que había llegado incluso a tener había tenido preso a Boabdil por orden del rey, de la reina, perdón, de Isabel, un tiempo que estuvo, que había sido hecho prisionero, luego fue devuelto a cambio de un rescate, ¿no? Y en ese tiempo conoció íntimamente a Boabdil y llegó a hacerse amigo suyo, ¿no? Entonces, cuando las conversaciones de paz para la capitulación de Granada, pues realmente el alma mater de la que es una cosa que se desconoce bastante, ¿no? El alma mater de esas capitulaciones fue precisamente Gonzalo de Córdoba, el que acabó por convencer a Boabdil que allí no había mucho más que hacer, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues yo quería resaltar ese componente que siempre ha tenido Gonzalo de Córdoba, un militar absolutamente eficaz y demoledor en el campo de batalla, pero a la vez un intenso humanista, ¿no? En el sentido de que era un buen diplomático y un tipo que servía tanto para el gobierno como para la batalla, ¿no? Qué interesante. Y eso lo demostró precisamente en las capitulaciones de Granada, que hay que imaginarse, yo en la novela me lo imaginaba alguna vez, cómo bajaba agotado allí con Hernando de Báez, los que le ayudaban a redactar las cláusulas del tratado agónico, ¿no? Se pudo imaginar lo que es un tratado de entrega de un rey, ¿no? Y bajaron ahí al campamento de Santa Fe, aquella masa humana que debía oler a rayos, y encontrarse pues a un tipo, un medio lunático, un buhonero lunático, que es un tal Colón, ¿no?, que estaba intentando convencer a los reyes para mandarlos a América, ¿no? Es un momento, señor, maravilloso de la historia, si se piensa bien, la cantidad de gente que se concitó allí a los pies de la Alhambra, ¿no? Sí, señor, qué no, conjugación, Eso fue fantástico, vamos, vaya momento, ¿no? Juan Antonio. Y probable que se hubieran conocido, ¿por qué no? ¿Por qué no? Estoy absolutamente convencido, ¿por qué no? Estaban en el mismo espacio-tiempo y eran personajes ilustres. Y hablando con los reyes, ambos a la vez, uno por la cuestión de la caída de Granada y otro por la cuestión americana, ¿no? Oye, ¿quién sabe? Es decir, que esos dos debieron cruzarse más de una vez y hablar los suyos, seguramente, ¿no? Lástima que no haya ninguna crónica de aquello, ¿no? Qué bonito, pero sería, eso es. Imaginemos. Yo he hecho alguna narración sobre ese aspecto, ¿no?, de cómo sería un encuentro entre estos dos. Una hipotética, me llamaba mucho la atención. Una hipotética cena entre estos dos personajes teñidos por la noche granadina, en aquel momento histórico, sin duda alguna, cada uno en su terreno, lógicamente, ¿no? Pero Colón sabía estar en el momento propicio, ¿eh? Porque si no llega a estar allí, me parece a mí que la gran travesía no se hubiera podido jamás trazar, ¿eh? En absoluto, claro que no. Y de hecho su trabajo le costó, porque no era muy bien tratado al principio, todo el mundo lo tomaba por loco, vaya usted allí a contar que la tierra es redonda, claro, ¿no? Claro. No era fácil, realmente no era fácil. ¿Quién dijo que contar la historia es algo gris y plomizo, ¿no? Estamos hablando de gente que eran auténticos temperamentales, gente que le echaba un par de narices a la vida porque la perdían. Vamos. Hombre, que se la perdían. Gonzalo Fernández, supongo que tenía que conocer muy bien, ¿no?, a su adversario, ¿no?, en este caso a todos los moriscos, porque eran grandes batalladores, ¿no? Luchar contra esta gente no tuvo que ser nada fácil. En absoluto era fácil, no, porque además ahí teníamos nada menos que los abencerrajes, al zagal, la gente muy, muy, muy, muy corajuda, ¿no?, en la batalla. No era nada sencillo. De hecho, el mismo Gonzalo en alguna ocasión estuvo a punto de perder la vida. Era muy normal que hicieran salidas de las puertas de Granada los nazaríes, ¿no?, y que procuraran degollar al que encontraban por allí despistado, ¿no?, y volver rápidamente puertas adentro y refugiarse otra vez en la ciudad, ¿no? Y en una de esas, pues pillaron a Gonzalo del Traves y perdió el caballo, cayó en una acequia, aplastado por el caballo, no se podía mover, y lo iban a rematar ya cuando se interpuso un primo suyo, Íñigo, que murió en el acto. De hecho, el mismo Gonzalo decía que solo tenía muy pocas cosas, porque era un tipo muy sincero, luego podemos hablar de eso. En sus últimas reflexiones decía que solo tenía dos cosas de las que avergonzarse en la vida: una, haberle mentido en una ocasión al duque de Tarento para conseguir la ciudad, y otra, precisamente, el haber visto morir a alguien por salvarle la vida, cosa que le dolía profundamente, ¿no? Y claro que sí, claro que eran momentos durísimos de batalla, ¿no? Pero bueno, había cierta cabalosidad, como digo, porque eso pasaba por la noche y al día siguiente estaba paseando por la Alhambra con Boabdil, hablando pues a veces de naderías, ¿no?, de cuándo vendrá la primavera y qué hermosos tienen los jazmines. Era un mundo muy peculiar, realmente, ¿no? Fíjate, ¿no?, qué dualidad, ¿no? Claro, ¿no? Por el día, el tomando mundo del mundo carmesí, este que también había reflejado Antonio Gala, ¿no?, en el manuscrito carmesí, pues un poco esa época, ¿no? Juan Antonio, ¿cuáles son las grandes lagunas que flotan, ¿no?, o cuál sería la gran interrogante que a ti personalmente te invaden cuando uno mira en aquel momento, ¿no?, la toma de Granada, y más de la mano de personajes como Gonzalo Fernández? Bueno, realmente hay una de las lagunas hasta que apunto, en el sentido de que siempre se pensó que era una cuestión más de burócratas los tratados de paz de la entrega de Granada, ¿no? Y realmente, por más si uno lee las crónicas del capitán, sobre todo las transcritas por Antonio Rodríguez Villa, que fue un extraordinario erudito, ¿no? Y hay una de las cuatro grandes crónicas sobre el capitán, que es la manuscrita, que parece que estuvo escrita por alguien que necesariamente iba pegado al personaje. Uno, si se la lee con detenimiento, pues se da cuenta que es imposible fabular eso, ¿no? Es decir, que y en este sentido, en la crónica manuscrita parece muy claro que el adalid de todo aquel asunto pues realmente había sido Gonzalo. Más aún cuando el incendio de Santa Fe, que dejó a la reina Isabel a punto de morir porque se le incendió en su tienda de campaña y casi pierde aquella famosa Virgen de Santa Fe y tal, pues quien socorrió a la reina fue la mujer, la esposa de Gonzalo de Córdoba, fue María Manrique, ¿no? Y eso le sirvió a Gonzalo un poco para promocionarse dentro del ámbito de la corte isabelina, ¿no? Y de hecho, a partir de ahí comenzó su gloria como general, ¿no? Porque inmediatamente comenzó las campañas italianas, que es un poco la mayor gloria de Gonzalo. No solo por las victorias que obtuvo sobre tierra italiana y la consecución del reino de Nápoles para España, que luego lo fue durante siglos, ¿verdad?, sino que además que es lo más importante de Gonzalo de Córdoba desde su punto de vista, inició una nueva forma de batallar absolutamente renacentista, ya nada medieval, que significaría un poco la base de lo que fueron los tercios españoles, que se mantuvieron incólumes y sin sufrir ninguna derrota hasta nada menos que la batalla de Rocroi en 1643, ¿no? Eso quiere decir que, bueno, fueron unos cuantos siglos de hegemonía española en la infantería, como se sabe. Y todo eso, el principal responsable, sin duda alguna, es Gonzalo de Córdoba, eso no cabe ninguna duda, ¿no? Entonces, si quieres, podemos explicar un poco, pues, cómo fue aquello de esta agrupar por tercios a la gente y cómo los organizaba. Ah, pues, también, somos todo oídos. Precisamente, ¿eh? de toma muchas cosas de la forma de batallar en la guerra de Granada, precisamente, ¿no? Entonces, bueno, si quieres, os explicamos un poco cómo organizó el ejército de Gonzalo, las famosas coronelías, un poco el germen de los tercios españoles, ¿no? Por supuesto, somos todo oídos, porque hay una cosa que sí está claro, ¿no, Juan Antonio? Que esta gente no eran unos bárbaros, esta gente estaban perfectamente formados y eran gente que invertían pues grandes dosis de conocimiento para afinar el arte de la guerra, todo hay que decirlo. Ah, naturalmente que sí, además era una cuestión casi de carrera, ¿no? Realmente. Claro. Lo que sí es verdad, que no en España siempre hemos sido un poco diferentes, yo me alegro de eso, ¿no? Aquí se peleaba un poco al batiburrillo, como luego pasó en la Guerra de Independencia, como pasará siempre, esperemos que no haya más, ¿no? Pero vamos, bueno. Quiero decir que en España es habitual la mezcolanza de clases y géneros en las batallas, ¿no? Es decir, aquí todo el mundo va por todo el mundo, hay poca organización, en fin, ¿no? Pero bueno, la guerra en Europa, que fue lo que se encontró Gonzalo, que le llamó poderosamente la atención, era absolutamente clasista, en el sentido de que los nobles iban a caballo con cuatro sirvientes, ¿no? La infantería era simplemente un mero apoyo. Y lo normal en la guerra, choques frontales de caballería, eso es lo que hacían. Claro, él venía de la guerra de Granada, donde la gente iba con una rodela, prácticamente sin armadura y un alfanje corto, se metía a cuchillo contra el enemigo y a degollar, eso es lo que hacían, ¿no? Entonces, naturalmente, él cuando llegó con sus tropas allí dijo, bueno, esta es la mía, es decir, porque se le enfrentaban los franceses que querían dominar, digamos, el territorio italiano, se le enfrentaban a la historia clásica, el tardo medieval, ¿no?, de la caballería pesada, con unas armaduras enormes, unos caballos más grandes aún, forrados de hierro, ¿no? Y él llegó allí y dijo, nada, esto lo que hay que hacer es potenciar la infantería, y fue exactamente lo que hizo, ¿no? Aplicar un poco la guerra hirsuta y batalladora de Granada, ¿no? Entonces, pues decidió lo siguiente, es decir, dividió las tropas de... La caballería la dejó casi como auxiliar para atacar por las alas, al estilo de Napoleón, por cierto, ¿no? Y decidió dividir en tres partes la infantería y potenciar la infantería como cuerpo fundamental del ejército frente a la caballería de los franceses, ¿no? ¿Y qué hizo en esto? Bueno, pues como ya había armas de fuego, hizo un cuerpo de arcabuceros para batir el campo, hizo un cuerpo de piqueros al estilo de los mercenarios suizos que se habían traído, que en ocasiones había traído el rey Fernando a la guerra de Granada, porque había visto que los suizos, cuando funcionaban como un erizo, ¿no?, como un rectángulo erizado, era imposible de penetrar por la caballería, por aquellas picas tan largas de entre 5 y 7 metros, ¿no?, y que se movían como un solo cuerpo, como él decía, los veo moverse como una sola, como si fueran una sola persona, cuando eran 500, ¿no? ¡Qué bueno! Por ejemplo, ¿no? Sí, eran espectaculares, maniobrando en el campo, ¿no? Entonces dijo, bueno, pues una sección de piqueros, una sección de arcabuceros y una sección de rodeleros. Los rodeleros eran los infantes de la guerra de Granada, es decir, tipos que iban con rodelas, escudos circulares muy muy ligeros, ¿no?, que eran los que se utilizaban, eran de origen islámico y los habían adoptado también los cristianos, ¿no?, y espadas no muy pesadas, al estilo de los espatarios griegos y romanos, ¿no? Y con eso, que son espadas para ir directamente a la barriga, como se sabe, ¿no? Madre mía. Entonces, claro, era así de duro, ¿no? A de huello se llama, ¿no? Entonces, yo me gustaría... ¿qué hacía Gonzalo? Pues ya los franceses, pues oponía las picas y los arcabuces tenían... no eran muy... digamos, no se apuntaba muy bien con aquellos armatostes, pero sí, desde luego, eran suficientes para taladrar una armadura, ¿no? Por lo tanto, hacían mucho daño a la fila enemiga, ¿no? Y luego, cuando había frenado la caballería, mandaba a los rodeleros ¿a qué? A desfondar los vientres de los caballos y claro, un caballero tirado del caballo, como se sabe, con todo aquel peso encima, se mueve muy mal. Por lo tanto, era presa muy fácil de un rodelero, claro, a pie, ¿no? Claro. Entonces, en las primeras batallas que hizo así, los franceses protestaban y decían, oiga, esa no es forma de pelear. Y yo digo, pues usted viene aquí, ¿para qué se mete entonces? Quiero decir, porque Gonzalo era un tipo muy, muy, muy, muy, muy gracioso en ese sentido, ¿no? Muy andaluz también, ¿no? Sí, pero tenía... pues no venga usted, oiga, tenía... yo no le iba a buscar. Tenía pocas pulgas, ¿no? Catedrático... Sí, nada, ningún problema, decía, oiga... usted quiere pelear conmigo, no me diga usted cómo tengo que pelear. Aquí no venimos a pantuflas, estoy que decirlo. Quiero recordar a los oyentes que esta noche estamos en conversación con el catedrático Juan Antonio Loureda, y estamos hablando de uno de los grandes... Granados Loureda, y ¿sí? Estamos esta noche hablando de uno de nuestros grandes e ilustres personajes, Gonzalo Fernández de Córdoba. Juan Antonio, hay una cuestión que a mí me gustaría preguntarte, me pica la curiosidad, ¿no? Sí. Morir en el campo de batalla, aquello tenía que ser un auténtico reguero de sangre y vísceras por todos lados. ¿Cómo se la apañaban allí las precarias médicos que atendían en el propio campo? Porque allí herir era morir, sin duda alguna, ¿no? Sí, bueno, había ya cirujanos militares y, bueno, las cosas se hacían realmente mal, ¿no? Como con lo que se podía. Desde las investigaciones de Ambroise Paré se sabía algo de cirugía militar, ¿no? Y, bueno, básicamente lo que se hacía era coser al que se podía y si no, pues amputar al que no se podía, ¿no? Para evitar precisamente la gangrena, que era el gran mal. O sea, la gente se moría muchas veces de gangrena, de una herida mal curada, o bien simplemente de sangrado, claro, ¿no? Depende por dónde, cómo fuese la herida, ¿no? Pero lo que hacían básicamente los cirujanos militares era ir por el campo cosiendo al que podían, amputando y al que podían también, y luego cauterizando la herida a fuego para evitar la infección, ¿no? Como lo vemos en las películas, era, ¿no? Verdaderamente atroz, claro, ¿no? Como lo vemos en las películas. Lo normal era cerrar piernas, brazos, este tipo de cosas, ¿no? Era la única manera de salvar a gente que tenía heridas en las extremidades. Y bueno, si era en el vientre, el pronóstico era espantoso, claro, naturalmente, ¿no? Claro. Porque una herida en el vientre, sea de arma blanca o de arcabuz, tenía muy mal pronóstico, porque a partir de ahí, pues sin conocimientos de cirugía moderna no se podía hacer prácticamente nada, ¿no? Solamente hay que mirar la estampa, ¿no? Que nos regala muchas veces el plano cinematográfico en el que viene con el hierro candente y allí dándole directamente sobre la herida para cauterizar, ¿no? Después de haber cortado la pierna. Exactamente, para evitar, o sea, ¿no? Que, bueno, le produces una quemadura atroz, pero por lo menos evitas la infección del resto del cuerpo, ¿no? La septicemia, ¿no? Y bueno, de esta manera, pues, hombre, vives manco y sobrevives, el mismo Cervantes fue así, ¿no? Sí. Y tantos otros. Era muy habitual mancos, tuertos, cojos, ¿no? Todo este tipo de gente que provenía de este tipo de soluciones salomónicas después de la batalla, claro. Bueno, un mundo terrible, realmente. Por lo menos habían salvado, nunca mejor dicho, el pellejo, ¿no? Pues solamente nos queda llegar un poco al acto final. ¿Qué fue de la vida de Gonzalo Fernández de Córdoba? ¿Y tú crees que de alguna manera la historia se ha comportado justamente con este personaje o ha quedado un poco orillado, un poco descalzado a pies del camino, ¿no? Sí, bueno, realmente de ahí podríamos decir, para ser muy sintéticos, ¿no?, que Gonzalo de Córdoba fue fundamentalmente, en ese sentido, como apuntábamos antes, un genio de la guerra. Desde luego, la batalla de Cerignola figura en cualquier manual de historia militar, porque en vez de atacar de frente comenzó a usar los flancos y la infantería, y eso cambió el mundo, la forma de pelear para todo el Renacimiento en adelante, ¿no? Y es el éxito de los tercios. Pero luego su vertiente política es muy importante, ¿no? Porque una vez que se hizo con el reino de Nápoles tras la batalla del Garellano, que fue otro ejercicio finísimo de estrategia militar, ¿no?, y de guerra envolvente, lo hallamos como virrey de Nápoles, ¿no? Como se sabe, ahí hace otras tropelías muy curiosas, como hacer prisionero al propio César Borgia y mandarlo preso a España. Bueno, era muy muy hábil para ese tipo de cuestiones. Era un buen político, en el sentido que era un hombre muy volcado a su gente y con una capacidad extraordinaria de organización. Es decir, evidentemente era muy bueno en la batalla, pero también lo era la intendencia, porque sin intendencias ya sabemos que no hay victorias. Claro. Y la intendencia del reino de Nápoles la llevó tan extraordinariamente bien que la gente, incluso sus soldados, muchos de ellos vascos, por cierto, ¿no?, que eran los más insistentes en que se proclamase rey, ¿no? Él jamás quiso traicionar a Fernando el Católico en su vida, no lo concebía, no entraba dentro de sus parámetros, era un hombre extraordinariamente leal, y Fernando el Católico era un tipo muy celoso de ese tipo de situaciones, ¿no? Yeah. De ahí el episodio de las cuentas, que siempre hay los que dicen que si es una cuestión literaria, una cuestión real. Bueno, eso aparece en la crónica manuscrita y yo me lo creo, te lo puedo asegurar. Es decir, me da la impresión de que tal como eran las expresiones y el gracejo permanente del buen capitán, eso le hubiera salido perfectamente entre su boca sin ningún problema. He dictado a Hernando de Báez, a su fiel escribano, ¿no?, que luego sería un gran literato también. Y bueno, ahí el gran problema de Fernando el Católico fue que fue de celos, naturalmente. Es decir, claro, lo quieren más que los súbditos de Nápoles, lo quieren más que a mí, ¿no? Y eso significó, bueno, pues un poco su arrinconamiento moral posterior, su retirada a Loja y su muerte en silencio, porque nunca levantó la voz para decir no se me ha hecho justicia. Él solo quería una cosa, que era muy sencilla, era ser comendador de la Orden de Santiago. Era una orden que le hacía mucha ilusión. Nunca se le hizo duque de Sant'Angelo, se le dieron miles de dignidades, pero nunca esa. Pensando que el rey Fernando era, digamos, esquinado para alguna cosa, ¿no? Y es evidente que sufría celos de su gran general. De hecho, es un poco la historia, ya que me hace mucha gracia pensarlo, es un poco la historia de Arturo y Lancelot, digamos, ¿no? Yeah. Para hacer una cosa que pueden entender los oyentes, es un poco ese paralelismo, solo que Gonzalo de Córdoba era absolutamente fiel a su reina y también a su rey, ¿no? Realmente, eso yo creo que sería el colofón de una vida entregada, ¿no? Genial y entregada, diría sin yo. Sin duda alguna. Juan Antonio, una última pregunta, la cual es, bajo mi punto de vista, un poco la clave de inflexión de todo lo que estamos hablando esta noche, ¿no? Hablamos muchas veces del tomo grueso de la historia, hablamos de las banderas, hablamos de los países, hablamos de los grandes momentos y de las fechas que forman y que conforman, mejor dicho, la historia que tú impartes y la que los demás aprendemos, ¿no? Pero hay personajes que son los que verdaderamente ponen el punto y aparte, que sin ello hubiese sido prácticamente imposible, o que la historia y los designios del mundo tal cual lo conocemos hubiese cambiado por completo. Si este hombre no hubiese sido quien era, y sus principios y la forma de batallar, por lo mismo hubiésemos escrito la historia de otra forma. Qué curioso, ¿verdad? Sí, no, yo siempre lo he pensado eso. Y yo, que tú sabes muy bien que en los años que yo estudiaba historia en la facultad, en los años 80 más o menos, pues estaba muy de moda, y sigue estando de alguna manera, la historia que llamaban total, la historia económica, la historia de hechos de masas, todo aquello que nos contaban de que, bueno, las individualidades cuentan poco, etcétera, ¿no? Bueno, yo entonces un buen día levanté la mano en clase, le dije al catedrático, entonces era un tipo estupendo, ¿no? Digo, bueno, ¿y usted cree realmente todo eso, o no le parece que sin Wallenstein, por ejemplo, la guerra de los 30 años hubiera tomado otros derroteros? Me dijo, querido amigo, sin duda alguna. Es decir, hay personajes insustituibles en la historia, y esto es así, ¿no? Realmente, pues fíjate, si Gonzalo no hubiera estudiado el arte de la guerra hasta ese punto y no hubiera desarrollado la teoría de tercios, un poco basado en la falange de Alejandro, ¿no? Claro. Pues seguramente, a lo mejor los tercios españoles directamente no hubieran existido, o no hubieran existido de esa manera, ¿no? Y eso quiere decir que a lo mejor la hegemonía que mantuvimos en Europa entre los siglos XVI y XVII, pues no hubiera sido tal, ¿no? Bueno, porque pues se basó absolutamente en la hegemonía de los tercios, ¿no? Por lo tanto, pues que naturalmente las individualidades en la historia marcan un antes y un después, se quiera o no, aunque los procesos sean de todos, ¿no? Pero hay gente insustituible, ¿no? Y con nombre propio, que en definitiva, como se escribe. Y no cuesta nada recordarlos, ¿eh? Y tampoco, pues, mirarlos en ciertos espejos, porque, bueno, valores como la lealtad, ¿no? Bueno, como la honestidad, como la capacidad. Su forma de gobierno era realmente admirable, escuchar a todo el mundo, procurar no subir los impuestos, procurar el ornato de la ciudad, en fin, todo este tipo de cosas que un buen gobernante debe tener, pues hombre, son siempre de recibo y de ejemplo, ¿no? Realmente, ¿no? En ese sentido, casi me da miedo preguntarte cómo hablarán el libro de historia de nuestro tiempo ahora mismo, ¿no? Solamente haciendo un poco un paralelismo provoca. ¡Qué pregunta! ¡Qué pregunta! Vamos a dejarlo en punto suspensivo. Querido Juan Antonio Granados Loureda, yo, en nombre de toda la audiencia, debo decirte que nos quedamos absolutamente hipnotizados. Mira, a mí me encantaría, ya te lo dije una vez y lo digo con el tono prudente, lógicamente, abusando lógicamente de tu ofrecimiento, pero tienes que pasar por este galeón para de vez en cuando para contarnos una de estas paisajes, nunca mejor dicho, de la propia historia. Otro día, ¿por qué no hablarnos de cualquier personaje de cualquier momento? Sí, habíamos hablado alguna vez en estas charlas íntimas que tenemos de qué tal Jorge Juan, que es un personaje Jorge maravilloso. Juan, hombre, hombre. Cualquier día hablamos de Jorge Juan, si queréis. Bueno, pues que también tiene mucha tela que cortar ahí. Bueno, pues que te tomamos te tomamos la palabra, así nos dejas con la miel en los labios y nos quedamos expectantes, todo hay que decirlo. Sí, contaremos cuando fue, cuando hizo espionaje industrial en Londres, ¿qué te parece? Oh, qué bien suena. Ahora ya sabes, ¿eh? ya no puedes decirnos que no. Lo que sí está claro, se te ve a todas leguas de que la radio es sin duda alguna el medio mágico para contar la historia, Juan Antonio. Ah, naturalmente que sí. Mira, yo, vamos, hablábamos de Cebrián, ¿verdad? Ah, no hace mucho. Y es un momento maravilloso este de la paz de la noche, cuando ya has vendido todo el pescado durante el día, que tu trabajo te ha costado como a todos. Y bueno, dejarte llevar un poco por la imaginación y lo que te cuentan, eso es un momento maravilloso, realmente lo es. Y mucho más a bordo de este viejo y hermoso. Y es un trabajo el vuestro que, vamos, no se paga con nada, porque ¿dónde iríamos, pobrecitos? No sé. Bueno. Si no tenemos es un poco de empaño en la noche. Yo siempre digo que somos como las luciérnagas, nos juntamos solas y brillamos juntas en la noche para contar esta historia que en definitiva son las que nos gustan. Catedrático, muchísimas gracias de verdad, de todo corazón. Hemos tomado todo nota de esa promesa que nos acaba de dejar firmada y ya ponemos el reloj de arena boca abajo contando los minutos para que de nuevo tu presencia se haga una realidad en este programa. Un fuerte abrazo, amigo mío. Un fuerte abrazo y un enorme placer, como sabes. Con tu amor y el agua de la constancia brotará en ti una flor y su aroma y su calor te arroparán cuando algo vaya mal. Si siembras un ideal en la tierra del quizás y lo abonas con la envidia, será difícil arrancar la maldad de tu alma si hecho rey. Se confunden y es humano no siempre saber elegir. Y si te sientes perdido, con tus ojos no has de ver, hazlo con los de tu alma y encontrarás la calma, tu rosa de los vientos seré. Plántala y abónala con paciencia, podala con la verdad y trasplántala con fe, pues necesita tiempo y crecer. Si te embriagas de pasión y no enfrías tu corazón, tartamudearán tus sentidos y quizás hablarás solo el calor y no la razón. Es sabio contar hasta bien. Confunden y es humano no siempre saber elegir. Y si te sientes perdido, con tus ojos no has de ver, hazlo con los de tu alma y encontrarás la calma, tu rosa de los vientos seré. Cuando la vida es contada con carácter propio. Tiempo de Cornelius, con Pablo Jesús Gámez. La mejor tripulación. Buenas noches, queridos amigos y amigas radioyentes de La Otra Mirada. Hay muchas páginas en Internet que hablan, en abstracto, con un lenguaje frío y lejano a nuestra profesión, de lo que es o ser o sentirse abogado. He leído muchas de ellas y a mí personalmente no me gustan en absoluto, pues hablan de esta profesión mía desde fuera. Llevo ejerciendo la abogacía 20 años. Para mí, los abogados cumplimos una función social muy necesaria. Hemos estudiado una carrera y conocemos las leyes, siendo poseedores de una ciencia jurídica, teórica y práctica que ponemos a servicio de la sociedad, de todo aquel que tiene un problema civil, penal, administrativo o de otro orden, y sin distinción de clases u orientaciones políticas, religiosas, sexuales o de otro tipo. Vivimos en un Estado de Derecho con un conjunto de leyes que regulan las relaciones entre los ciudadanos y las de estos con las distintas administraciones. Cuando un individuo es lesionado o necesita saber cuáles son sus derechos, el abogado es la primera persona a la que acude. Este le informará pormenorizadamente de cuáles son sus derechos, a qué podría aspirar y qué puede temer. También conocemos la práctica de los tribunales y sabemos cómo funcionan y lo que sucede entre bastidores. La relación entre el abogado y el cliente es una relación de confianza. Cada uno tiene que confiar en el otro. Al médico, al abogado y al cura, la verdad pura, se ha dicho siempre. Y creo que así debe de ser. Por cierto, amigos y amigas, nuestra obligación para con el cliente es de medios, no de resultados. Y me explico. Aquí pasa como con el médico. El médico no está obligado a curar, pues solo Dios es el supremo sanador de todo, sino que está obligado a hacer todo lo posible para intentar curar al enfermo, a usar todos sus conocimientos y su ciencia médica para intentar curar, poniendo todos los medios a su alcance. Pues con el abogado, salvando las distancias, sucede exactamente igual. Como la propia palabra indica, aboga, es decir, trata de convencer al juez de su tesis. Está obligado a intentar ganar el pleito, no a ganarlo, pues la decisión escapa de su competencia, al ser quien decide una tercera persona, que es el juez. Y como abogado, está obligado a hacer su trabajo argumentativo lo mejor que pueda, a romperse los sesos buscando la solución, si la hay, y luego, con su técnica jurídica, defenderlo y pelearlo ante los tribunales. Pero él no decide, insisto. Siempre hay dos abogados con tesis distintas, y en medio está el juez, que es quien tiene la última palabra, con lo cual forzosamente uno de los dos abogados ha de ganar y el otro ha de perder. Por eso, intento hacer mi trabajo lo más escrupulosamente que puedo. Todos los argumentos legales y de jurisprudencia que tengo en un caso se los ofrezco al juez, y luego que decida él. Por eso, amigos, permitidme que os haga esta pequeña precisión. Por eso me hice abogado y no juez, pues yo vi que no podía soportar la presión de decidir ni la posibilidad de causar un perjuicio a una persona por un error judicial. No, yo argumento, peleo, defiendo, y que decida otro. Y esto trae de la mano una pregunta que de vez en cuando me hacen, una pregunta sin duda apasionante y que quiero compartir esta noche con todos vosotros. ¿Cómo se puede defender a un culpable? Bueno, consideremos las cosas despacio y sin perjuicios. Quien dice eso se le está olvidando que el abogado ha de defender, no juzgar, pues eso es función del juez, y menos aún prejuzgar. Todo el mundo, amigos y amigas radio oyentes, tiene derecho a la presunción de inocencia. Si no, volveríamos a la Edad Media. El derecho a la presunción de inocencia, además de una garantía constitucional, ha sido un magnífico logro que hemos tardado siglos en conquistar. Y consiste simplemente en que a todo el mundo se le presume inocente mientras no se demuestre lo contrario. Nadie ha de demostrar su propia inocencia, pues por ley ya se le presume inocente. Es la acusación, quien defiende la culpabilidad, quien ha de probarla. La razón de ser de este derecho a la presunción de inocencia es la seguridad jurídica y la necesidad de garantizarle a todo acusado, a todo ciudadano, si me apuráis, que no será condenado sin que existan pruebas suficientes que destruyan tal presunción y demuestren su culpabilidad mediante una sentencia condenatoria en su contra. Este magnífico principio jurídico penal establece la inocencia de la persona como regla. Solamente a través de un proceso o juicio en el que se demuestre la culpabilidad de la persona podrá el Estado aplicarle una pena o una sanción. La presunción de inocencia es una garantía consagrada, además de nuestra Constitución de 1978, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en tratados internacionales sobre derechos humanos, como por ejemplo la Convención Americana sobre Derechos Humanos o la Convención Europea de Derechos Humanos. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia, mientras no se compruebe su culpabilidad. Conforme a la ley y en un juicio público en el que se hayan asegurado todas las garantías necesarias a su defensa. Artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y menos mal que es así, pues ya quedan muy atrás los tiempos medievales en los cuales a los presuntos delincuentes se les linchaba o se les quemaba en la plaza, como a las brujas, sin juicio previo. Bastaba con que se hiciera una denuncia penal en contra de una persona y la referencia de su comisión por dos testigos para que pudiera ponerse en cuestión la reputación del denunciado. Incluso se generaba automáticamente un mandato de detención para que el desafortunado ingresara en prisión, donde era objeto de tratos degradantes, cuando no de torturas. ¿Recordáis la Inquisición? Don Miguel de Cervantes, nuestro inmortal novelista, ya anticipó genialmente la presunción de inocencia a principios del siglo XVII, cuando decía: en caso de duda, oh hijo, opta por la misericordia, que no es mejor la fama del juez riguroso que la del compasivo. La pregunta entonces, ¿cómo puedes tú defender a algún culpable? Aparte de anticipar ya un veredicto de culpabilidad hacia el mismo, pues ya estamos dando por supuesto que es culpable, mire con malos ojos a la defensa que se haga del mismo. Le quitamos ese derecho de defensa. Y no falta quien termine expresando su íntimo deseo, que se pudra en la cárcel. Bueno, vayamos despacio. Primero tendremos que comprobar que verdaderamente es culpable. Es bueno tener calma en estos casos. Lo que pasa es que la sociedad ya juzga por anticipado al presunto delincuente, y no me parece justo. Fijaros, nos acogemos a la presunción de inocencia cuando a nosotros nos sucede algo, nos conviene o nos interesa. Entonces, ¿por qué se la negamos al prójimo? ¿Y por qué, antes que nadie, ya sabemos nosotros que es culpable? ¿Acaso estábamos nosotros en la escena del crimen? No es ético, amigos y amigas, hacer juicios temerarios, porque si una persona es culpable, lo más seguro es que la justicia la condene, pero no sin antes someterle a un juicio previo y garantizarle su defensa con todas las garantías. Todo el mundo tiene ese derecho, a un juicio con todas las garantías, quiero decir, que estamos en el siglo XXI. Si no se puede defender a un culpable, ¿qué hacemos entonces? ¿Quemarlo en la plaza? ¿Lincharlo? ¿O ha de pagar con una libra de su propia carne, como leemos en el Mercader de Venecia? ¿Cómo puedes tú defender a un culpable? Pero si ya lo hemos juzgado nosotros por anticipado y sabemos que es culpable por ciencia infusa y en consecuencia le quitamos el derecho a la defensa. No, amigos. Si no hay pruebas suficientes, sería injusto condenar, aunque el defendido sea verdaderamente el autor del delito, porque también puede darse el caso y la situación de que el defendido sea inocente, y sin esta garantía de la defensa en juicio estaríamos ante el peligro de condenar a un inocente. Y eso sí que no es admisible. Lo principal para el abogado no es que el defendido sea culpable o inocente, eso debe de decidirlo el juez, repito, sino que ha de velar especialmente porque el juicio sea justo, un juicio con todas las garantías legales y procesales, que el juicio se efectúe con todas las garantías para el presunto culpable, y si se le condena, que sea en base a pruebas palpables y no a suposiciones o a contenidos de índole moral o a meras o simples conjeturas. Porque, ¿sabéis qué? Yo pienso que vale más absolver a un culpable que condenar a un inocente. Lo digo de otra manera. Es preferible absolver a un culpable antes siempre que condenar a un inocente. Por eso es necesario un procedimiento como el que tenemos, con todas las garantías y presidido por la presunción de inocencia, que impone al juez una sentencia absolutoria cuando no hay prueba concluyente. He dicho concluyente de la culpabilidad del acusado. Porque en muchos casos la presión popular ha preanticipado ya un juicio de culpabilidad hacia un acusado que luego se ha demostrado que es inocente. Y los juicios paralelos no son admisibles. Para eso está la justicia profesional, el poder judicial. Quizá muchos culpables sean absueltos, pero os pregunto a todos, amigos y amigas, ¿no es mejor eso que condenar a la muerte o a prisión a cientos y cientos de inocentes en base a meras y simples sospechas y conjeturas sin fundamento, como se ha hecho en este país y en otros, en otras épocas del pasado? Termino, amigos. El pleito tendrá resultado favorable o desfavorable, según decida el juez. Pero el abogado lo único que hace es intentar cumplir y aplicar la ley. Y a mí, al menos, como abogado, me queda la tranquilidad de conciencia de pensar que, aunque el juez no me haya dado la razón en alguna ocasión, he hecho todo lo posible y todo lo que ha estado en mi mano porque la persona que se merezca una respuesta de la ley la obtenga. Buenas noches. ¿No formas parte de la tripulación? www.laotramiradaradio.com. Bueno, pues amigos, esta noche no hay tiempo para más. Como siempre, hemos realizado una larga singladura en nuestro particular galeón de las ondas de la radio, en una noche donde hemos mirado las estrellas y sus secretos, y hemos aprendido también a saber leer entre líneas en el propio tejido de la historia, pero esta es la forma en definitiva que tenemos de entender la noche y la radio. El próximo viernes tenemos una gran aventura radiofónica que compartir con vosotros, siempre aquí, a bordo del galeón de la otra mirada. Un fuerte abrazo.